El día de hoy, domingo 20 de febrero de 2022, fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Puerto Montt tres ciudadanos de nacionalidad colombiana detenidos el día de ayer por personal de OS-7 de Carabineros cuando transportaban una importante cantidad de droga de distinta naturaleza desde la región metropolitana hacia la comuna de Puerto Montt, lugar en el cual esta droga sería distribuida y comercializada. Lo anterior en el marco de una investigación que se había iniciado en el mes de octubre del año 2021 por la Fiscalía Local de Puerto Montt, en coordinación con el OS-7 de Carabineros. El tribunal el día de hoy declaró que la detención de los tres sujetos de nacionalidad colombiana había sido ajustada a derecho. Fueron formalizados por el delito de tráfico de drogas y atendida la gravedad de los hechos, la cantidad de droga encontrada en poder de estas tres personas, el evidente peligro de fuga. El tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva respecto de los tres imputados. Además, se fijó un plazo de investigación de 120 días. Tiempo en el cual la Fiscalía debe agotar las diligencias para el esclarecimiento de este caso y para llevar a los tres imputados a un juicio oral.